Radio Canelo presenta Jugando Hacemos Historia. Un microprograma para escuchar historias de barrio, cuentos y narraciones. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Mi nombre es Vanessa Tapia. Cuentan mis abuelitos que San Bernardo no es como ahora, con edificios, sino que antes era como con parcelas y tenían mucho pasto. Aquí era como el campo. Mis abuelitos me dijeron que tenían que caminar como 3 cuadras para ir a buscar agua, poder bañarse, poder cocinar. No había alumbrado público y las calles no estaban pavimentadas. Todo era de tierra. No había autos como ahora, solo caballos. Ahora en los barrios se ve que están muy poblados. Por ejemplo, donde yo vivo es grande, ya que vivo todavía en una parcela. Allí mis abuelitos crían muchas aves y las venden. En mi parcela hay muchos árboles frutales. Mi mamá hace ricas mermeladas con las frutas de nuestros campos. Me gusta San Bernardo por su aspecto campestre que tiene, espacio que espero que nunca cambie. Radio Canelo presentó Jugando Hacemos Historia. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno.